queridos oyentes. Otros programas más de Contenido Latente por radionauta.com.ar. Bueno, hoy con la ausencia de nuestro conductor estelar, Daniel Vecchia. Pero bueno, estoy con mi compañera Malena, así que buenas noches para todos. Buenas noches, Guille, ¿cómo estás? Muy bien, tenemos un programa bastante, bastante bueno hoy. Bueno, si querés contarnos vos que estás más con la grilla. Bueno, en el día de hoy, noche de hoy, última noche de invierno, por suerte, vamos a estar hablando con Ayelen Díaz Correia, que es la protagonista de una obra de teatro, que nos va a estar contando un poquito de qué se trata. También tenemos la promesa de la visita de los chicos de Se Viene la Maroma. Bien, la banda de Villa Elvira. Exactamente, así que nos van a contar de en qué andan. Bien. Y tenemos a Susana esta noche también, así que tenemos bastante. Tenemos bastante, bueno, como para ir arrancando. Les recordamos que estamos en 106.3, acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, radionauta.com.ar. Esto es Contenido Latente y bueno, arrancamos con un temita nacional bien arriba. Tengo un corazón

bien, así pasaban los Bardelitos, Roca en el Humo y Corazón Bailando en este programa radial que se llama Contenido Latente. Malena, hablamos un poquito sobre la obra de teatro Isadora. Dale, Isadora o la revolución de un cuerpo vuelve otra vez a escena a partir de este viernes 23 y el viernes 30 de septiembre en la sala 420. Para conversar con nosotros está Ayelen. Ayelen Díaz Correia, que es la actriz de esta obra de teatro. Ayelen, ¿nos escuchás? Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Muy bien, buenas noches. Contanos, Ayelen, ¿con qué nos vamos a encontrar este viernes? Bueno, se van a encontrar, como ustedes bien dijeron, con Isadora o la revolución de un cuerpo. Es un espectáculo que, como el nombre lo dice, está basado en la historia de Isadora Duncan, que fue una bailarina de principios del siglo XX. Una bailarina que ha dejado huellas en relación a la ruptura y a la transgresión que para su momento ella planteó como historia de su propia danza y de su propia vida, ¿no? Uh-huh. Fue una referente de la danza libre y bueno, Isadora es un referente que a partir de ella, digamos, dentro de lo que es la danza puede pensarse como la historia en general de principios del siglo XX, ¿no? Como ese proceso histórico bien de vanguardia, bien de transgresión. Y, sí. No, ¿cómo fue el proceso de meterse abajo de la piel de Isadora? Porque era una mujer fuerte, imponente. Sí. Intensa, sobre sí, todo, intensa. Digamos. Eso es lo que digo yo, ¿no? Que, que soy la actriz, digamos. Para mí una de las palabras que a mí me convoca como para poder definir el laburo es la idea de la intensidad, ¿no? Y de la variabilidad y de las variaciones y de lo que no se presenta dentro de lo estático. Para eso, digamos, esa es la lectura que yo como actriz intento poder recrear a la hora de pensar a Isadora en escena. Y fue un proceso también así, digamos que muchas veces las obras de teatro, cuando uno las ve, el proceso está presente todo el tiempo y tiene que ver con eso, tiene que ver con una búsqueda como muy profunda de la intensidad, del movimiento, valga la redundancia, ¿no? Que ella era bailarina. Claro. Pero más o menos anduvimos por ahí, sí, es eso lo que vos me preguntabas. Sí. Tengo entendido, no tengo entendido, sé que no es la primera vez que la hacen. No, ¿qué? No es la primera vez que la hacemos. ¿Qué es lo que lo llevó a volver a hacerla? ¿Cómo? ¿Qué es lo que lo llevó a volver a hacerla? Es el amor por el espectáculo. Isadora se estrenó en el año 2014, si no me equivoco. O sea, primero es el amor por el espectáculo, porque nos gusta hacerla, porque también siempre, por lo menos a mí en lo personal, me cuesta como cerrar etapas, ¿no? De un espectáculo me dan ganas como de que esté siempre vivo. Isadora es un unipersonal, los unipersonales también tienen como una impronta muy, muy, muy singular. El unipersonal, yo creo que hay un momento para ser un unipersonal y te llega. Y hay momentos, bueno, en que uno decide sacarlo de nuevo a escena, sacarlo. Isadora, desde que se estrenó, está haciendo funciones regularmente, no siempre, porque también hay una realidad del teatro independiente platense, y es que uno no puede sostener funciones durante todo el año ininterrumpidamente. Claro. Entonces también va eligiendo periodos un poco más largos, más cortos. Es una obra que ha tenido una repercusión importantísima, la ha visto muchísima gente. Todavía no entendemos muy bien por qué, digamos. Es un lindo laburo, pero también la figura de Isadora ha convocado a otro público que no necesariamente es el público como de este circuito teatral platense. Claro. Así que bueno, ahí andamos, siempre como con ganas de volver a hacerla. Se nota, se nota esa convocatoria y se nota que bueno, que tenés un gran amor por esta obra y lo que estás haciendo. En cuanto puedan, siempre vuelven y repiten esta obra. Así que bueno, se te nota bastante eso, contenta con esto y bueno, comprometida. Sí, básicamente, a mí me pone muy feliz actuar, digamos. Es una de las elecciones como más importantes de mi vida. La actuación es parte necesaria. Y bueno, en este espectáculo también es un espectáculo muy especial, que tiene una historia, es un regalo. Me regalaron la obra y la posibilidad de dirigirme, entonces también tiene todo un trasfondo como muy intenso. Por eso les decía esta idea, como siempre nos movimos en esos territorios de mucha intensidad. El proceso fue muy intenso porque el director es mi pareja. Entonces siempre fueron cosas como, no nos anduvimos con chiquitas. Claro. Bien. Bueno, entonces queda hecha la invitación. Queda hecha la invitación y yo les hago la invitación si ustedes quieren sortear dos entradas, por ejemplo, sí. En algunas radios eso se hace. Si ustedes lo quieren hacer, pueden hacerlo. Yo la vi a la obra y la recomiendo fervientemente. Ay, bueno, gracias. Lo que hace Ayelen, los primeros 20 segundos a mí ya me dejan sin aire. Es impresionante. No para de moverse, de bailar, de saltar, de subir la silla, de bajar la silla, constantemente en movimiento. Así que mis felicitaciones a todos. Bueno, gracias. Gracias. Y yo la recomiendo. Así que a todo el público que la está escuchando. Viernes 23. Y 30. Viernes 30 de septiembre. Viernes 23, viernes 30 a las 21 horas en la sala 420. 42, 6 y 7. 42, 6 y 7, sí. Hay un pequeño descuento si hacen una reserva anterior a la función. Nada, como para saber, siempre está bueno un pequeño descuentito en la entrada. Bueno, y después vamos a estar avisando de este sorteo, así se pueden comunicar con la radio. Dale. Así que bueno. Muchas gracias, Ayelen. Gracias a ustedes, chicos. Un beso. Buenas noches. Les mando un beso. Gracias. Gracias por la difusión. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, seguimos. Muy bien, ¿eh? Seguimos con hablando un poquito de esta obra. Las entradas se pueden retirar en la boletería desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche, de lunes a viernes. Y tiene un teléfono también, a ver, 489-3636, es fácil. Exactamente. Así sí, que si bueno, quieren averiguar para ir, sala 420, 42, 6 y 7. Y ahora seguimos con la música, hablando un poco de las danzas y las expresiones corporales. Esto es Engranaje. Que al silbar me encanta. Hay un perro que me ladra y está afuera desde aquí. Es mi espíritu que da mil vueltas y se enreda en el jardín. Llévame. Es así como mi abuelo se complace desde allá. Mi mente ya entendió por qué estás sola. Mi mente ya entendió por qué estás sola.

todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Bueno, llegó el humo, llegaron los chicos de Se Viene la Maroma, ahí están acomodando sus guitarras para, bueno, para hablar un poco de su banda. En un ratito nada más. En un ratito. ¿Qué tenemos, Mari, ahora? Y ahora, como prometimos, viene la columna de nuestra bibliotecaria anarquista, que esta semana nos trae a Joaquín Penina. Muy bien, ya un clásico de Contenido Latente, Susana. Sí, Susana, siempre presente. Así que, si les parece, la vamos a escuchar. Y pegadito a eso, como es costumbre también, un tema de riff. Muy bien. Buenas noches, amigos de Contenido Latente. Soy Susana, la bibliotecaria anarquista, y en la columna de hoy, personajes que no conocimos en la escuela. Joaquín Penina. Esa costumbre de fusilar es la historia de este luchador anarquista. Y, bueno, entramos directamente al artículo. No todos los fuegos que han aparecido en la historia vinieron para encender. Hay hogueras que apagan, que solo fabrican cenizas para ciertas llamas y no vuelven a arder. Por debajo de aquellas cenizas se esconden algunos chispazos que no son más que pedacitos de un relato que habla del presente. En septiembre de 1930 nacía la década infame, como se dio en llamarla después. Los protagonistas fueron los militares que al mando del general José Félix Uriburu derrocaron al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. El episodio que traemos a cuento ocurrió en la zona sur de Rosario en los primeros días de septiembre. En una tibia noche que olía a primavera fue cuando se consumó el primer fusilamiento de esta tiranía. Al pie de unos barrancos ubicados junto al puente Saladillo, sin juicio previo ni otras formalidades, fue fusilado Joaquín Penina, un obrero catalán de 29 años que pasaría a ser el primer anarquista ejecutado en Argentina. Meses más tarde, en la Penitenciaría Nacional de Las Heras, Severino Di Giovanni y Paulino Scarpó, los dos enrolados en la tendencia libertaria, correrían igual suerte que Penina. Este hecho, ocurrido un 11 de septiembre, no sería nada más que el prólogo de una oscura trama que sobrevendría sobre nuestra historia, una sombra que llegó hasta nuestros días más recientes. Poco se habló de Joaquín Penina en aquel septiembre de 1930, al igual que hoy. Muy pocas personas conocían en Rosario su existencia. Recién en 1932, al levantarse el estado de sitio, renace una aparente legalidad y comienzan a oírse las primeras voces denunciando a los chacales. Entre los principales nombres aparece el jefe de la policía, teniente coronel Rodolfo Lebrero, el jefe de investigaciones Félix de la Fuente, el jefe del orden social Marcelino Calambé, el mayor Carlos Riccieri, el capitán Luis Sarmiento, el comisario Ángel Benavides. Para llevar a cabo la ejecución, fueron violadas todas las disposiciones del bando. A Joaquín Penina no se lo procesó, no tuvo jueces civiles ni militares, no se le permitió defensa ni se le notificó sentencia de muerte. Se le acusó de haber impreso un manifiesto contra Uriburu en su mimeógrafo. El prontuario de Penina ha desaparecido de las investigaciones. Los culpables han querido borrar junto con él a su historia. Los libros, la correspondencia, unos pesos que debía girar a España cuando todo fue perdido en los laberintos de la policía. Aquellos fuegos. ¿Es usted anarquista? Sí, soy anarquista. ¿Por qué? Porque amo a la humanidad y a mis semejantes. Aspiro a una sociedad mejor organizada y tengo mis ideas, como usted puede tener las suyas. Así declaraba Joaquín Penina frente al interrogatorio de sus verdugos, sin saber que lo acechaba la muerte. Estas palabras aparecieron en un folleto editado en 1932 por el Comité Pro Preso y Deportado de la FORA. Penina tenía 29 años y hacía 6 que estaba en el país, desde que había cruzado los mares, dejando atrás Gironella, su pueblo natal. Allí se encontraban sus padres y un hermano, a quien debía girarle parte de su favor. En España, simpatizaba con las ideas del socialismo anarquista y había participado en sus luchas. Por ello, al llegar a Rosario, adhirió al movimiento de la FOR, Federación Obrera Regional Argentina, donde inició sus actividades como propagandista de ideas. Mi pasión, decía, es distribuir cultura libertaria para hacer conciencia en las mentes poco preparadas. Penina fue detenido en la madrugada del 9 de septiembre, a solo 3 días del golpe militar, cuando una partida policial presentó en su domicilio de calle Salta 1581 de Rosario. Marcelino Calambé, jefe de la Orden Social, ejecutor de los allanamientos y detenciones, ya se convertía en un temido nombre que auguraba cómo sería la policía de Rosario muchos años más tarde. Muchas veces la historia o el azar se empeñan en señalar el mismo lugar en el almanaque donde hablan los presagios. Hace más de 70 años, en el barrio Saladillo del Rosario, camino a Pueblo Nuevo, un grito estremecía la noche con acento catalán. Joaquín Penina, atravesado por las balas, estaba anunciando otros tiempos. El 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu perpetró el primer golpe de Estado de la historia de la joven democracia argentina. En ese momento, el joven albañil Joaquín Penina, de 29 años, vivía en una habitación de pensión de la calle Salta 1571. Poseía una biblioteca en la que convivían obras literarias con diarios y revistas políticas. El albañil catalán prestaba esos textos a sus compañeros o se los vendía a precio de ganga. Esa militancia subterránea, camuflada por una improvisada, aunque no intentada, actitud de bibliotecario, le permitió a Penina entrar en contacto con los cuadros más lúcidos o instruidos del anarquismo rosarino. Trabajó como canillita del periódico La Protesta y como integrante de la Guilda de Amigos del Libro. Oficiaba de distribuidor en Rosario de literatura anarquista proveniente de España y de Buenos Aires. El 7 de septiembre de 1930, un día después del golpe de Uriburu, se publicó el bando que disponía pasar por las armas a quienes participaran de la difusión de propaganda opositora al gobierno y a las autoridades de facto. En los meses que siguieron al golpe, y aún durante parte del año siguiente, comunistas y anarquistas afiliados o dirigentes gremiales, muchos de ellos, serían perseguidos, capturados, torturados en algunas ocasiones y luego fusilados formalmente y según lo establecido por decreto. El 9 de septiembre de 1930, Penina fue detenido de manera ilegal, sin registro escrito, junto a 2 compañeros suyos, Porta y Constantino. Quizá había un cuarto detenido de apellido González, desvinculado de toda actividad política. Penina recibió un único cargo, la distribución de unos panfletos contra el dictador Uriburu. Le adjudicaron la autoría del panfleto y hasta la responsabilidad de imprimirlo. Penina tenía un mimeógrafo, pero estaba roto desde al menos 2 meses antes del golpe. El fusilamiento. Por motivos que no fueron esclarecidos, la policía no llevó ningún registro. El 11 de septiembre de 1930, la policía libera a Porta y a Constantini. En cambio, a Joaquín Penina lo llevaron a los barrancos del río Paraná junto al puente de Saladillo, donde lo fusilaron. El poder judicial, cómplice de la dictadura, rechazó los habeas corpus y los recursos de amparo presentados por los compañeros de Penina. A Joaquín lo sacaron de la cárcel con una ambulancia de la asistencia pública. Sus compañeros pudieron reconstruir el trayecto, calle Moreno, 2 cuadras al este por Santa Fe, Dorrego, hacia el sur varios kilómetros hasta calle Ayola, San Martín al sur, avenida Arrijón, hacia el río Paraná. Después de cruzar el arroyo Saladillo, tomaron un camino de tierra de Pueblo Nuevo hacia el suroeste, hacia el río Paraná. Posiblemente lo fusilaron en las barrancas del Paraná. El cuerpo de Penina nunca apareció, aunque 2 años después, una investigación del diario Democracia averiguó dónde fue sepultado como cadáver NN. Este secuestro inauguraría la tradición argentina de las desapariciones forzadas de personas, que alcanzaría su más brutal expresión en los años 70. Con respecto a los verdugos, las autoridades militares que se encontraban a cargo de la jefatura de policía al momento del fusilamiento de Penina eran el teniente coronel Rodolfo Lebrero, es quien dio la orden, el capitán Luis Sarmiento, comandante de la 5ª compañía del regimiento 11 de infantería, fue quien comandó directamente el fusilamiento, y el subteniente Jorge Rodríguez, el que dirigió el pelotón y disparó el tiro de gracia a la cabeza del fusilado. El capitán Sarmiento, que dirigió el fusilamiento, murió en un atentado en el año 1932, cuando viajaba por una ruta provincial de San Juan hacia el Marquesado. Según las investigaciones de Cesada, el auto del capitán fue interceptado por dos personas que lo apuntaron con armas y le gritaron: ¡Acordate de Penina! La investigación. Abierta la compuerta que controlaba la dictadura, comenzaron a trascender hechos y recursos legales. En primer término, nos interesa destacar una nota del corresponsal del diario La Provincia, enviada desde Rosario. A raíz de la minuta de comunicación sancionada por la que se disponía a solicitar de la asistencia pública y de la oficina de defunciones, la participación que tuviera el sepelio de los restos del obrero Penina, ajusticiado por orden del teniente coronel Obrero, en cumplimiento del bando de gobierno provincial, concurrió a la municipalidad un sepulturero de la Piedad, declarado que aquel había intervenido en la inhumación de los restos de quien podía ser Joaquín Penina. Este es un artículo que salió en un diario, en el diario La Provincia de Santa Fe, el 5 de marzo de 1932. Es un documento importantísimo y bueno, Joaquín Penina es uno de los tantos personajes olvidados de la historia argentina. Por conveniencia no, vaya uno a saber. Yo lo que quiero hacer es despedirme, agradecer el espacio a los amigos de Contenido Latente y que lo valoro muchísimo. Y bueno, será hasta la próxima con más historias de personajes conocidos y esta poesía de los anarquistas olvidados. Chao, hasta la próxima. Hace mucho tiempo que Contenido Latente, Surrealismo en Radio. ¡Cuánto poder con Riff! Y ahora con esta cortina de Los Redondos. Bueno, ahí pasaba el audio de Susana, la bibliotecaria anarquista. Bueno, tenemos una parte muy divertida ahora. Estamos en línea con el muralista de esta ciudad, Lumpenbola. Que, bueno, a ver, para que nos cuente un poco lo que van a estar realizando en la pizzería rockera Zeppelin. ¿Cómo andás? ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, buenas noches. ¿Te escuchas bien, no? Sí, ahí te escuchamos bien. Bien. Bueno, no sé si querías contarnos un poquito. Acá nuestro productor nos decía de esto que van a estar haciendo por el aniversario de Zeppelin, de la pizzería. Así es. En realidad la convocatoria viene de parte de la pizzería, obviamente. Ajá. Y ya que hay ya varios años, digamos, ya consecutivos, creo que ya van como 4 años aproximados, no recuerdo bien, sí. que se realiza, digamos, está dedicado, una de las paredes de la pizzería está dedicada a lo que vendría a ser a la banda, ¿no?, de los Redonditos de Ricota. Ajá. Y bueno, en esta última instancia, supuestamente ya se terminaría de homenajear a los Redondos, y bueno, quedaría plasmado por un par de meses tres personas que por lo menos simbolizan, uno simboliza La Plata, que es Rocambole, y el Mono, sí. Los otros dos, claro, y los otros dos, bueno, el Indy y Sky, infaltables, ¿no? No es, tampoco hay mucho espacio como para poner al resto de la banda, pero obviamente que con las figuras principales ya creo que cerrás un círculo bastante importante. O sea, sin misterios vas a estar, digamos, proyectando lo que sería sí, bueno, porque a Rocambole. Esto fue, claro, esto fue en realidad una iniciativa de los chicos de la pizzería. Ajá. Y bueno, y ellos sacaron un concurso para que la gente, obviamente los clientes y la gente que los sigue a ellos, participaran de la elección del mural. Y bueno, se hicieron dos bocetos, la gente eligió uno de ellos y bueno, es el que se está llevando a cabo en este momento, ¿no? Claro, recordemos que bueno, es una pizzería que se caracteriza por, bueno, por su, en su fachada, digamos, siempre hubo murales de artistas rockeros internacionales, Slash, bueno, Led Zeppelin, obviamente, y bueno, está muy bueno. Yo particularmente una variante bastante importante de personaje, hasta creo que Ozzy Osbourne comiendo pizza. Claro, claro. Sí, recuerdo, sí, sí. Una vez. Sí, aparte, eso no lo realicé yo, lo realizaron otros chicos, pero este es muy creativo, muy muy bueno. Y bueno, y este lunes es el aniversario de la pizzería, y bueno, obviamente fue convocado de nuevo para realizar el mural, y bueno, vamos a contar con la presencia del Mono, en vivo y en directo, que gracias a Dios se copó con la propuesta. Sí. Y bueno, vamos a ahí, no sé, invitar un vinito, algo tranqui para el que se quiera acercar, y bueno, con la inauguración del mural. Bien, buenísimo. Era más que eso, digamos, destacar que digamos que gente como o de la magnitud que tiene el Mono venga apoyando una creación, digamos, que es urbana, callejera, como le quieran llamar, y obviamente que acá el productor de la obra es la gente de la pizzería, ¿no? Yamel y está bien. Su secuace. Bueno, igual yo particularmente en lo que es pintura y eso no tengo mucho conocimiento, pero sí sé que vos sos un artista bastante reconocido ya acá, y con unos murales, siempre haciendo murales con el rock, ¿no? Con, no sé, he visto en esa esquina de 17 y 42, si no me equivoco, son todas, son sí, todas pintadas tuyas. La movida empezó, claro, con Riff, con el Bocha Sokol, con... ¿no? Del rock, y bueno, la gente se fue copando, y bueno, gracias a la producción de la gente, que la gente se copa y puede bancar toda esta movida, bueno, uno sigue haciendo lo que seguimos haciendo, ¿no? Seguir produciendo murales y bueno, es más para la alegría del resto que el ego de uno, ¿no? Porque la obra termina siendo después del barrio, porque uno se va y el muro queda ahí, ¿me entendés? No, yo no me lo llevo a mi casa. Está bien. Che, es buenísimo que la gente se cope con esto, digamos, así como los pibes de la pizzería, un montón de otras personas se han copado para que se lleve a cabo todo esto, ¿no? Che, sí, y en cuanto a vos, ¿qué es lo que se viene y eso? Porque bueno, vemos que estás siempre presente en lo que es esto, el arte callejero también, y bueno, tampoco conozco mucho de tu trayectoria, pero si querés, no sé, anunciar algo, o qué es lo que estás haciendo ahora, o a futuro, nada, podés si querés. No, el futuro es prácticamente inmediato. Así claro, que ahora. Me parece que se limita hoy en día, el futuro se limita al lunes, que salga todo bien, que no llueva, que la jornada sea linda, y bueno, que a partir de las 7:30 de la tarde, más o menos, entre las 7:30 y las 8, aparecería el mono, y bueno, y ahí llevaríamos a cabo toda la pequeña fiesta. Bien, bueno. Y después seguro que termina en algo íntimo, pero no más que eso, digamos, la idea es que la gente se acerque, que acompañe que la movida, que haya un apoyo, trabajando. Ya que digamos, hay que tener en cuenta también que todo esto es autogestivo, que esto lo banca el dueño de la pizzería, digamos, él paga, compra sí, sí. la obra y así como lo hace un montón de gente. Esto no sale ni del Estado, ni es que yo tengo millones de dólares para bancar todo esto. Sí, no, también, es más que nada esa pizzería que se caracterizó claro, siempre por la movida por y bueno, nada, están todos invitados. Era eso. El futuro sigue siendo incierto para mí. Bueno, vivo día a día, así que bueno, mañana sale. Bueno, hace poco se inauguró una roquería ahí en Los Hornos. No estoy haciendo chivo de nada, pero bueno, está bien. También se pintó un, digamos, creo que la primera roquería ahí en Los Hornos, que está bien. Con la pared totalmente pintada, así que bueno, si quieren pasar, mirar, sacar alguna fotito, estaría bueno también. Está bien, y para que se contacten con vos, ¿querés? A través del Facebook, es lumpenbola/Facebook, y más que eso no. Listo, está bien, está perfecto. Bueno, desde ya, muchas gracias y desde ya, verdad, que están invitados todos. Sí, si obvio. Quieren pegar una vueltita. Obvio. Estaría bueno. Bueno, y te felicito por tus trabajos, porque la verdad que están muy buenos. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por coparse y llamarme por esta movida. Dale, será hasta lunes y muchas gracias, che. No, a ustedes, che. Dale, muchas nos gracias. Vemos. Chao, chao. jueves en Radionauta, al sur del río Bravo. A mí me gusta ver a los latinoamericanos y a las latinoamericanas en movimiento. Para recorrer América Latina y el Caribe. Estos señores del poder piensan que son los iluminados. Bien rico viene de sopetón. Todas las noticias, las culturas y las raíces. Simboliza la solidaridad. Creativos, uniéndose. Sentí pensarnos latinoamericanamente. Rompiendo las estructuras. Hay un mundo más allá del nuestro. Por quienes venimos a luchar. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Jueves a las 12 del mediodía. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Seguimos en Contenido Latente en radionauta.com.ar 106.3 desde Olga Vázquez. Y bueno, estamos acá con los chicos de Se Viene la Maroma, la banda de Villa Elvira, si no me equivoco. Bueno, para que nos cuenten un poco de ustedes y de lo que se viene. Y nada, están todos, están con violas, van a hacer unos temas también. Así que bueno. ¿Cuánto hacen ya que están en la movida platense? Porque ya están bastante consagrados, se puede decir. Bueno, buenas noches, gracias por invitarnos. Vinimos con la mitad de la maroma acá. Vamos a cumplir 5 años ahora en noviembre. Y la banda, sí, en pocos años se hizo correr la voz, no sé, del nombre, de lo que hacemos o lo que intentamos. General en la cultura platense, ¿no? Que no nos damos cuenta, pero somos parte ya hace 4 años y pico que vinimos. Yo digo siempre militando lo que es la cultura independiente, porque somos una banda independiente que se maneja al 100% de las cosas, las decidimos nosotros sin ningún tipo de intermediario por medio, para organizar desde fecha hasta lo que son nuestros discos, por ejemplo, el primer disco que hicimos de la banda. Nos están pasando cosas lindas. Y vamos a estar tocando ahora el viernes este. Bien. 23 a las 11 de la noche ya van a estar abiertas las puertas. Se toca temprano, así que la gente que se quiera acercar a 12 y 72, a Circunvalación, está invitada. Es la segunda parte de algo que empezamos este año, que es lo nuevo de La Maroma, sea temas, ¿no? Porque veníamos ya hace 2 años, 3 que sacamos nuestro primer y único disco. Bien. Y bueno. Y lo veníamos curtiendo por todos los lugares donde podíamos. Nos llama la atención que lo estén pasando en diferentes radios, sin ni siquiera que nosotros lo hayamos acercado, ¿no? Claro. Sí, la verdad es muy loco. O que se esté acercando gente a querernos hacer tocar en plazas, como era mañana, el caso de mañana. Y bueno, tomamos la decisión quizá de no estar. Como te digo, se manejan directamente con la banda. No hay ningún intermediario. Buenísimo. Buenísimo y muy bueno eso, que sean independientes. En cuanto a lo que es el estilo, para los que no saben, es bastante fiestero, ¿no? Se ve la maroma, ¿eh? Y tiene una mezcla de todo, sí, la idea de la fiesta. Siempre fue así. Creo que nosotros disfrutamos y vemos que la gente que va abajo, que ya hay una familia, como decimos, con la banda, que nos sigue a todos lados. Y bueno, ellos buscan fiesta. Sí, es así. El que se quiera acercar este viernes se va a estar dando cuenta de lo que es, lo que venimos, no sé, lo que está produciendo la banda. Con todo esto, ¿no? Muchachotes. Sí. ¿Cuántos son en la banda? ¿Ahora cuántos somos? 7, me parece, ¿no? Sí. Somos 7 ahora, pero llegamos a ser 11. 11. Sí, sí. A través de los años se fueron yendo. Pasa que también la historia de la banda, el horario que tocó la banda, los lugares donde toca la banda, los días que toca la banda, es complicado para la gente que trabaja, quizás, ¿sabes? O que trabaja en horarios diferentes, claro, ¿no? Como le pasa al Pela, que se está acomodando en lo que es en la fábrica, trata de acomodarse. Y bueno, diferentes chicos que se tuvieron que ir por ese motivo, porque principalmente está siempre tu familia. Esto es amateur. Por más que sea amateur, intentamos ser lo más profesionales posibles que podemos, porque quizás pasan cosas, ¿no?, que nos hacen tener que estar a la altura de bandas que hace muchos años que la vienen curtiendo, lo que sí es ciudad, lo que es o Buenos Aires, poder llegar a tocar, no sé, en la costa con Capanga, la de Elio Valdés, no sé, pasó la mano de Filippi, Resistencia, nos pasaron un par de cosas que claro, una banda sí, nueva, desde forma de manejar y todo, ¿no? Lo que te hablo es complicado y bueno, tratamos de ser los más profesionales que podemos. Bueno, quieren que pasemos a escuchar algo, así que no sé con qué van a abrir esta. ¿Quieren que hagamos Mi Tiempo, que era la cortina que estaban, que tenían ahí? Nunca hicimos estilo acústico, o no sé, sí, Vieja Elvira, si no, como quieran. Mi Tiempo. Vamos con Mi Tiempo. Vamos, ¿vos haces algo? Mi Tiempo acústico, se viene La Maroma en Contenido Latente. Encontrás el lugar, el momento justo para reflexionar, sabiendo el principio pero no el final de ese hilo que se puede cortar, que se puede cortar. Buscando el camino que todos quieren llegar, pero a vos te da igual, marcas un sendero con esos pasos que no pueden volver atrás, no pueden volver atrás. Pensás si está bien, pensás si está mal, pero el tiempo se va y no vuelve más. Bardeo logros, se pasa el tiempo y seguís igual. Flash, flash, flash, flash. Bardeo logros, se pasa el tiempo y seguís igual. Seguís igual. El barba te mira de reojo, con tijera en mano y lo tenso. A mi manera lo convenzo. Yo solo quiero quemar y seguir igual. Y seguir igual. Y seguir igual. ¿Y te la podemos terminar ahí o con el final del pelado, eh? Muchas gracias, loco. Para seguir igual el programa que tenemos los jueves de Radio Pura Vida, muy cerquita acá, con mi amigo el pelado Martín y bueno, Leandro Donato, un ex maromo. Wow. ¿Recuperaron el aire? Recuperamos. Me gustó el tema, me gustó, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Cargando loros, quemando y siguiendo igual, me gustó. Un tema del primer disco, bueno, y único, lo grabamos con la gente de... ¿Cómo es? De la vieja Bis, se acercó el Cocucha, el cantante de La Vieja, a grabar este tema. Como también tuvimos la suerte también de que se acerque gente de la comparsa, como Tocho, para grabar Estimulando Pulsaciones, Ricky del Sótano. ¿Quién más estuvo? Ah, Nacho de Narvales. Sí, son bandas que hace una bocha que están y sí. Bueno, estuvieron en nuestro primer disco. Ojalá que en el segundo se acerquen más compañeros, ¿no? Una púa para el violero acá que se le cayó adentro de la guitarra. No, son cosas que puede. Increíble. Si no se le corta una cuerda. Claro, eso. Ahora rompe la púa. No, muy bueno sonando y un estilo bastante, bastante bueno, muy arriba. Bueno, no sé, si querés preguntarle algo a Malena, vos o ellos. Que quiero saber de la experiencia en la tele, que fue reciente. A ver si nos cuentan. Bueno, algo bastante loco. Nos resultó, el HD fue traicionero, pero no, bien. Cosas que fueron llegando como estábamos hablando, ¿no? Sin buscarla, o sea, buscándola de una manera de que no nos presentamos, ¿sabes? Vienen y fue la primera vez que la banda estuvo grabando algo con tantas cámaras, y sí, y fue algo loco, o sea... Quizás tendríamos que haber estado, también soy crítico de la banda, ¿no? Ajá. Lo hemos tomado quizás como una boludez capaz y capaz que era más importante porque eso queda circulando en lo que es las redes sociales, ¿no? Lo que hablo musicalmente, ya que fue uno de los, fue un violero, Mati Ledesma, un saludo a Nero, porque él no, por el tema que estamos hablando, el laburo, se presentan estas cosas y no podíamos tener nuestro violero principal de la banda. Pero como cosa nueva fue increíble. Creo que también ahí el que pueda ver la nota es en CB Rock, acá en el programa de La Plata, que hicieron 6 especiales nomás. Hicieron a Caracol, a Sueño de Pescado, ¿entendés? Nos metieron con bandas que vienen, la Smith, ahora no me viene, ¿cómo es esta? Embajada Boliviana. Son pocos los especiales que nos hayan elegido. Dejamos más o menos en claro lo que representa la banda, lo que es historia, como lo que le estábamos contando hoy, ¿no? Está buenísimo. Y musicalmente hicimos este tema a mi tiempo, hicimos Estimulando Pulsaciones, que son temas que representan algo de lo que es la banda, ¿no? A mí me da curiosidad que siempre, o sea, si bien tocan cumbia, ska, bien movido, siempre terminan en lugares del rock, de... Sí. Templos sagrados del rock and roll y siempre van ustedes a como a romper eso. Sí, sí, es algo re loco eso. No sé cómo se muy bueno lo que preguntaste. Sí. Pregunta difícil era esa. Sí, sí, no, es algo muy loco. Como lo estás contando. Los amigos han quedado en el camino. Sí, sí, sí. Muchos. Que nunca nos soltaron la mano y siguen estando. Siguen estando, sí, sí, sí. Se llegó a entrar al ambiente del rock, creo que también fue por algo que justo, mira, te cuento rápido más o menos cómo fue la historia de llegar a entrar a lo que es, por ejemplo, nuestro primer lugar, que para mí es el más importante, que fue Pura Vida, que ustedes saben lo oscuro que es el bar. Fuimos la primera banda que hizo temas de cumbia, que en ese tiempo quizás hacíamos un poco más. Y llegó por el que estábamos tocando en 72, allá en nuestro barrio Villa Elvira, para los inundados del barrio, cuando fue la inundación, ¿no? Y nos conocimos ahí. Y nos dieron un jueves a la noche, horario... La gente respondió y los rockeros que estaban ahí le llamó la atención lo que, no sé, para mí, lo que producía la banda externamente, más que quizás musicalmente, por más que le haya sonado, qué sé yo, lo que fue... Agarramos, no sé, un cover, una canción de rock y la hacemos cumbia y le llamó la atención eso a la gente. O el estilo que estamos mezclando, porque fíjate que este tema termina ska y empieza medio rock, medio oscuro. Buscamos eso. Y bueno, y nos empezaron a abrir las puertas de todos los bares que al día, a la semana anterior, semana después, mes o lo que sea, siempre están bandas de rock de nada que ver. O compartir escenario. Quizás con bandas de rock que nada que ver, sea lo que nombramos hoy, como, qué sé yo, capaz que nuestros amigos de Narvales, nuestros amigos de La Vieja Vi, nuestros amigos de Gol nos invitaron para cuando presentaron su disco. Claro, pero es un rock nada que ver si comparás lo que es la musicalmente. Yo escuchándolos igual ahora un poco, más que nada tu voz y todo, es como que tiene cierto rock y cierto, no sé, poder y ganas, no es tampoco No sé, igual estoy hablando ahora porque no, estoy escuchando, pero. Nos llevó también un poco, como, ¿no? Tenés como, claro, como una voz bastante relacionada a lo que es el rock y al rock platense también, por lo que escuché recién ahora. Tampoco es que sea tan todo cumbia, pero. Sí, sí, bueno, y ahí con la ayuda de todos los amigos que estás nombrando y las bandas amigas, se hace todo un poco más fácil. Sí, claro, sí. Claro. Bueno, ¿quieren continuar con otro temita? ¿Qué te parece? Vieja Luna, bueno, este tema, mirá, Pela, viste, nosotros te vinimos al palo. Si nos están escuchando los pibes del barrio así, no está grabado nada, es un tema que le hicimos al barrio y se llama Vieja Luna. Vamos a ver cómo sale acústico porque somos unos caladores. Esas noches que me acuerdo de ti, adrenalina con sus historias en la esquina regalaban alegría y tu risa sin fin. La vieja Elvira que te espía, vos tomando tu cóctel bien de barrio, como dice tu ley. Encadenado a tu cemento, cuánto tiempo no recuerdo, gira la vida si estás junto a mí. Soy ese pibe de barrio que con mi golpe no dejaste caer. Las diagonales y avenidas, mil verdades sin mentira, la señal que te hace volver. Soy ese pibe de barrio que con mi golpe no dejaste caer. Las diagonales y avenidas, mil verdades sin mentira, la señal que te hace volver. Calor de tus amigos, esas noches que me acuerdo de ti. Adrenalina con sus historias en la esquina regalaban alegría y tu risa sin fin. Los inundados de mi barrio que no olvido ni perdono, esos corruptos que no tienen piedad. Ninguna lluvia ni tormenta borrará lo que la cuenta, no nos mata ningún temporal. Soy ese pibe de barrio que con mi golpe no dejaste caer. Las diagonales y avenidas, mil verdades sin mentira, es la señal que te hace volver. Soy ese pibe de barrio que con mi golpe no dejaste caer. Las diagonales y avenidas, mil verdades sin mentira, es la señal que te hace volver. Es la señal que te hace volver. Es la señal que te hace volver. Ay, ay, ay. Muy bueno. Estreno. No está grabado en ningún lado. ¿Colo lo tenés? Perfecto, ya está grabado. Bueno, eso es bueno. Muy bueno. Cuéntenme, ya que estamos con este temazo, ¿cómo viene el tema de la composición y de las letras? Porque la verdad que a mí las letras me están re gustando. Musicalmente todos. Letras quizás escribo un poco yo, el Pela tiene muchas letras también, y se mezcla entre todos. Quizás son las primeras personas que agarran... Es verdad, capaz que hay un sobre y le mando una letra al pelado y le digo, lee la letra, Pela, y es un sobre, una carta que y al, todo así, una hoja de no sé, cualquier cosa le puede llegar. ¿Un pago? Te lo juro, y va ahí con la letra. Con esta letra que le escribo ahí de atrás. Y él le acomoda. Y o aquel. Y al revés también. Claro, al revés también. Algunos llevan una idea y entre todos un poco. Claro, uno se la lleva a la. Amasa un rato, digamos, y saca alguna palabra, alguna frase que queda. Y se acomoda en lo que es en los ensayos. Y así, claro, en los ensayos se termina a cerrar la idea final, digamos. Claro, porque fíjate que cada uno, musicalmente, lo que nos gusta, somos diferentes. Quizás yo soy cumbiero, él es rockero, Pablo es lesbiano. Está muy bueno, y bueno, con la experiencia del barrio y de lo que pasó también con la inundación, Temazo. Gracias. Temazo el de recién. No sé, Male, si querés preguntar algo. Yo tengo curiosidad por qué nos vamos a encontrar el viernes, cuando vayamos todos ahí en bandada. Bueno, el viernes nos vamos a encontrar con cosas como esta, con canciones nuevas. Quizá la gente que nos va a ver siempre ya las hemos tocado dos o tres veces, pero al no estar grabadas son siempre nuevas. Van a encontrar, sería la segunda parte de algo que hicimos hace dos meses, ¿no? Más o menos. Sí, en el mismo lugar, en Circunvalación. Es más, la entrada, si unís las dos entradas juntas, la de ese día y la de que viene el viernes, es un imán grande de heladera, bueno, se llena de maroma, porque dividimos las cosas nuevas que estamos haciendo en dos etapas, ¿no? Se van a encontrar con invitados, como siempre, con amigos que se acercan. Y con fiesta, la idea es eso. ¿Es fecha solo de ustedes o comparten con otros? Sí, mayormente hace dos fechas que hacemos solos porque el lugar es chico. Bien. Pero en realidad la idea nuestra siempre es intentar compartir, ¿no? Cuando hay un lugar para tocar, por más que quizás organicemos nosotros y lo que sea, siempre hay bandas invitadas por el tema que está pasando en La Plata, también que está complicado para tocar. Muy complicado, sí. Bueno, es una cosa que nosotros hacemos siempre. Que no está grabado. ¿Cuándo graban? Oye, esta la vamos a llevar, después los chicos la... bueno, la idea de esto es, ojalá que se pueda dar el año que viene, empezar a dar los primeros pasos de grabación de lo que es la segundo disco de la banda, porque, como decimos, estamos complicados, somos una banda que hace el 100% de las cosas, como hablábamos hoy, y el tema de lo que es la plata que vale grabar un disco. Y aparte que sea el segundo disco, que quizás no nos quejamos de nuestro primer disco, porque calculo que en ese tiempo se exprimió lo mejor de cada uno. Hoy por hoy queremos un disco mejor, capaz. Pero porque ya pasaron 5 años y también lo necesitamos. La banda necesita sacar eso nuevo a la calle para que la gente que viene curtiendo ya hace 4 años y pico la banda tenga esto. Que encima, estos temas, por ejemplo, yo sé que les gustan por Vieja Elvira, es algo que nos dicen seguido los que los pueden llegar a escuchar. Tenemos Orsay, tantas fiestas. ¿Covers? Tanto, a ver si quieren hacer algún cover o no. ¿Algún cover que ahora la tengan curtido? Sí. Que sea algún viejo cover que le guste a la gente. Vamos a hacer un cover. Es más, nosotros creo que ya tenemos, dos o tres covers tenemos que ya cosas son nuestras. Claro, por eso, mándenle. ¿Cómo está? ¿Fumando? Bueno, vamos a hacer recordándote. Vamos a ver cómo sale recordándote, porque nunca lo hicimos. Que quieran, no pasa nada. ¿Cuál vamos? Ese es el que está afinado. Y recordándote, parece que fue ayer. Y cuando te peinaba tu cuerpo en un papel, pero todo acaba, todo, y no es eterno tu sabor, mi amor. Y recordándote, parece que fue ayer, y cuando te peinaba tu cuerpo en un papel, pero todo acaba, todo, no es eterno tu sabor, mi amor, y Blanca vuelve a mí, y Blanca vuelve. Y Blanca vuelve. Blanca vuelve. Y Blanca vuelve. Blanca vuelve. Y recordándote. Un poquito de fumar para bajar. Ahora un poquito de fumar para bajar. Lo que se acuerde, una partecita. No. ¿Vamos con fumar? Bueno. Pensando en una historia que no sea para pensar, pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme, no lo dudes, vamos que se enciende. Si quieres, lo quemamos acá. Si quieres, lo quemamos allá, una y otra vez con la maroma, hablando con mi mente demente. Oh, oh, oh, yo sigo caminando solo. Oh, oh, oh, habiendo fumando poco. Oh, oh, oh, yo sigo caminando solo. Oh, oh, oh, habiendo fumando un poco. ¿Qué decís? ¿Qué contás? Que te voy a olvidar, que yo en ti no voy a pensar. Estoy en un estado particular, es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme, no lo dudes, vamos que se enciende. Oh, oh, oh, yo sigo caminando solo. Oh, oh, oh, habiendo y fumando un poco. Oh, oh, oh, yo sigo caminando solo. Oh, oh, oh, habiendo y fumando un poco. Si me subo al auto no sé dónde manejar. Si me subo al tipo no sé dónde parar. Estoy en un espado particular. Estoy llegando al mundo. Si querés, lo quemamos acá. Si querés, lo quemamos en Villa Elvira. Una y otra vez con la maroma, hablando con mi mente demente. Oh, oh, oh, yo sigo caminando solo. Oh, oh, oh, habiendo fumando porro. Oh, oh, oh, yo sigo caminando solo. Oh, oh, oh, habiendo fumando porro. Le vamos a dar un respiro ahora. Buenísimo, buenísimo. Nos exprimieron hoy. Sí. Y vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos charlando. Muchas vaso, y ahora quien te asegura.

Creo que fue la primera vez que subí ahí a... Este todavía no estaba en la banda. No estábamos ni en la banda, claro. Y se empezó a llevar, no sé, con este el tema de los festivales que hacíamos, que siempre cerramos nosotros todos los años, un festival que es gratuito y se hace siempre por el aniversario de los muñecos, ¿no? Se llega, no sé, durante el día calculamos que 800 personas... por lo que se vende, porque nosotros también, ¿no? Con los chicos, todo lo recaudado va dentro del muñeco, ni siquiera la banda se lleva nada ese día. Es más, las bandas que vienen a tocar, porque vienen a tocar en estos 4 años que se vienen haciendo la fiesta, ya habrán pasado alrededor de 20 bandas más o menos que todos los años invitamos. Qué bueno. Va todo dentro del muñeco, nadie se lleva nada de ahí. El sonido, esas cosas. Lo hace todo. Si no es prestado, cuando es prestado, que muchas veces. Alquila toda la gente de la esquina, por ejemplo. Y hacemos una fiesta que es para la familia y para. De, al principio arranca de temprano, con inflables para los nenes, por ahí, cosas así. Y después ya empiezan a tocar las bandas y cerramos nosotros casi siempre. Siempre. Siempre. Y nada, y vendemos chori, birra y fernet y nada. Ah, probé a la abuela. Con una sillita, un montón de gente grande, de nenes, por el tema de los inflables, se vende una bocha de espuma, imagínate, es como un carnaval. Sí, es un carnaval. Que creo que se. Claro, se perdió un poco eso. Está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Y creo que también en el barrio eso retumba y por eso la banda también. El tema de que hace mucho, o sea, se hace en pocos lugares y quizás siempre es organizado por capaz la municipalidad o algo, cuando cortan alguna calle para hacer algo. Es un incentivo que para que la familia salga también a la calle en estos tiempos tan, tan duros, que los nenes que puedan curtir y ver músicos y nada, bueno, para que... Y bueno, en ese tema nosotros decíamos, ¿viste? Lo que es la banda Desbaratan Banda, no sé si ustedes la conocen. Sí, sí, sí. Bueno... los chicos, los nenes del barrio, yo no sé si la pueden ver gratis. Una banda que es toda instrumental, muy loca, por lo que genera, ¿no? ¿Cuándo la iban a ver? Yo pensaba cuando organizamos, Desbaratan vino 2 años seguidos a la esquina. Lo he pensado, porque es un estilo de música, el ska, que no hay un millón de bandas de ska que no tengan cantantes, ¿no? Claro. Al estilo Scatalay o Dancing Mood, que es lo más conocido. Para mí, Desbaratan Banda es la mejor banda de ska que hay acá en la ciudad de La Plata y los pibes lo vieron gratis un montón de veces, desde lo que sea también, los rock and rolls, que capaz que es más común, pero fueron La Vieja Vi, fueron un montón de bandas, Vamos Perro Vuelta, ahora no me viene, Perro de Presa, un montón de amigos que han pasado por ahí, que los nenes puedan ver eso gratuitamente, sin sacarle lucro a eso, ¿no? Bueno, eso es. El 75 para nosotros es el número que nos representa. Buenísimo, 75, 4 y 75. Ah. Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Mortal todo. Y bueno, para el viernes, entonces, viernes en Circuito Circunvalación 12 y 72. A partir de las 12 más o menos. El tema de la entrada y eso se saca ahí. Hay venta. El que se quiera comunicar con nosotros por Facebook y mandar mensaje. Le van a decir dónde la van a estar vendiendo. Son limitadas, ese día se van a estar vendiendo un par en la puerta porque ya quedan pocas, pero que se acerque toda la gente temprano a conseguir la entrada. Va a estar bueno, le garantizamos fiesta. Van a estar un poco apretados nomás. Nos decían un sorteo también acá, ¿no? ¿De hacer un sorteito? Dejamos 2 entradas ahí para que la sorteen. Bueno, no sé cómo la manera que la sorteen. Creo que por el Facebook, ¿no? Contenido latente. Ahí se van a estar sorteando y también recordarles que se van a estar sorteando también las entradas para Isadora o La Revolución de un Cuerpo, lo que tuvimos en el primer bloque de la mano de Ayelen Díaz Correa. Así que bueno, ya está hecho ahí el sorteo. ¿El valor de la entrada, saben? Está a 50 pesos, quizás en la puerta pueda estar un poquito más caro, pero es solamente un castigo para que los que no compran preventa nada más. Está bien, pero no se va a ir. No es caro, lo que hacemos nosotros siempre es. Lamentablemente hoy, fíjate lo que es que una birra vale 70 mangos, sí. ¿Entendés? En un bar, y la entrada de 9 músicos más la gente que está laburando valga 50 pesos. Creo que es un garrón, pero nosotros siempre manejamos eso, ¿no? Nunca van a... Siempre la entrada de la maroma es popular, así que se quiera acercar. Y es popular y... No es más que para pagar el sonido y... Claro. Y se lo merece. 50 pesos para ver a la maroma está claro que sigue siendo una ganga por lo que les dan al público, que es buena música, buenas letras. Ajá. Y un sentimiento y un ideal muy copado. Bueno, ya muchas gracias, se recoparon, uno de los mejores programas en lo que es acústico acá. Bueno, porque no sé, me cagaron a pedo, por eso, me llamaron por teléfono de Didier. Estábamos, viste cómo es esto, cuando corre el tiempo, viste, y cuando no sabemos si vienen o no vienen, pero ya sabíamos que venían. No, confíen. Tarde, pero seguro. Nosotros tarde por seguro, eso sí. Tarde siempre. Seguro tarde. Bueno. Nada, seguimos con los chicos acá. Se acercaron los chicos, se viene la maroma. Son cuatro, están con sus guitarras. Está la voz, está la armónica. Y se van a despedir con el tema que ellos quieran y lo van a presentar ahora. Bueno, gracias por invitarnos. Vino el Pela hoy, Pablito y Nico, Rama, Fede y Agustín. Seguro que no nos están escuchando, no, pero son la gente que falta de la maroma, que la van a poder estar viendo este viernes en 12:72, a las 11 de la noche, ya está abierto. No sé si quieren hacer tantas fiestas, que es un tema nuevo, o nos podemos ir con Vos Poné, que es el tema que más conocen quizás los que nos van a ver. Lo que ustedes quieran. Sí, pero tantas fiestas. Bueno, este tema es nuevo, se llama Tantas Fiestas y seguramente quizás se llame así en otro próximo disco, ¿no? Vamos con ese. Muchas gracias. Estuviste cuando me hundí. Si caminamos la última vuelta, si me robas, tomas mi alma en esta canción. Si en el podio no se puede estar con otro unión, lo raro se puede lograr si astillamos nuestra mano en una fusión. No son las mismas cosas si hoy te veo bajón. No son las mismas calles, el mismo paredón. Bancamos los colores, corregimos los errores, lo que queda lo sabemos vos y yo. Lo que te digo es que pares de sufrir con tu mirada y experiencia. Sé que vivimos tantas fiestas, quedan guardadas en el corazón. Lo que te digo es que pares de sufrir con tu mirada y experiencia. Sé que vivimos tantas fiestas, quedan guardadas en el corazón. Cuando me hundí, si caminamos la última vuelta, si me robas, tomas mi alma en esta canción. Si en el podio no se puede estar con nuestra unión, lo imposible se puede lograr si astillamos nuestra mano en una fusión. No son las mismas cosas si hoy te veo bajón. No son las mismas calles, el mismo paredón. Bancamos los colores, corregimos los errores, lo que queda lo sabemos vos y yo. Lo que te digo es que pares de sufrir con tu mirada y experiencia. Sé que vivimos tantas fiestas, quedan guardadas en el corazón. Lo que te digo es que pares de sufrir con tu mirada y experiencia. Sé que vivimos tantas fiestas, quedan guardadas en el corazón. Sé que vivimos tantas fiestas, pares de sufrir. Sé que vivimos tantas fiestas, quedan guardadas en el corazón. Muchas gracias. De sufrir con la mano en vivo. Bueno, ahora una musiquita en la mano de corazón. Algunos piden más, otros piden menos, pero el que gana siempre es el ajeno. Cumbia maroma, de cara oscura la fiesta muestra tu atracción. Baila en tus piernas, bailarán. Son balas que disparan tu cuerpo sobre esta ficción, mi amor, teniendo como apuesta central. Y cuántas mentiras divulgar mi mente. Cuántas cosas me recuerdan, que no hay cura para toda esa locura. Que lo bueno siempre se hace corto, que lo malo siempre es más largo. Algunos piden más, otros piden menos, pero el que gana siempre es el ajeno. Cumbia maroma, deja la oscura la fiesta, muestra tu atracción. Bailan tus piernas, bailarán. Son balas que disparan tu cuerpo sobre esta ficción, mi amor, teniendo como foto central la reina. En el salón, su belleza que cega de mi alma las penas, endulza mis venas, dispuestas a bailar. Son rareza ajena para todos mis problemas. Como yo no siento esas ganas de parar. No encontrás el tiempo perdido, pero si querés lo volvemos a buscar. Si al final de cuentas no hay tiempo, que vaya ahí. Hay no más y hay no más. Viene la maroma. contenido latente, manifestando el inconsciente. El encanto en breve a nosotros. Muy bueno el bloque que acabamos de pasar con la maroma. Estamos agitados y bueno, terminando la noche. Hay que bajar un martes así, ¿eh? Nuestro operador está a punto de convulsionar. Sí, pero bueno, siempre fiel a su Don Valentín ahí al lado, así que eso lo hace mantenerse alineado. Tenemos un par de actividades para compartir con los oyentes. Agenda cultural. Exacto, de lo que va a estar aconteciendo estos próximos días. Para empezar, tenemos los miércoles de homenaje al rock nacional. Esta semana le toca a ser homenajeado a Charly García. Van a estar los Antagónicos y los Borders haciendo covers, homenajeándolo. Ayer un amigo me estaba contando de ese ciclo que se hace en Pura Vida, que él estuvo tocando. Bueno, este miércoles está el ciclo de Charly García. Él el miércoles pasado estuvo en un ciclo de Viejas Locas. Y estuvo tocando con el Fachi y eso. Y está buenísimo. Y me contaba que para este miércoles tenemos esto de Charly García. Sí, nosotros tuvimos al señor Pancho Barbas promocionando, el organizador del ciclo, aquí como invitado. Y bueno, iba a terminar el ciclo con Charly García, pero al final parece que estuvo bueno. Y ya están haciendo encuestas para ver a qué otros músicos se podían homenajear. Así que parece, no quiero prometer nada, pero que el ciclo va hasta fin de año con los miércoles de rock de las 21 horas. Muy bien, muy bien. La entrada sale $50 y por $50 dos bandas, una ganga. Sí, está buenísimo. Mañana podríamos acercarnos. Bueno, sí. Para el jueves. A ver. Primavera Rock en Pura Vida, eso también. Tocan El Bufo, Hijos del Viento y La Vieja Bis, la banda que nombraban recién los chicos de Se Viene la Maroma. Y el viernes, ¿querés decirlo vos? Dale, vos también tenés actividades del viernes, ¿o no? Yo tengo actividades del viernes, sí, pero empezá con esto. El viernes en Rey Lagarto va a estar J.W. Jones, que es un guitarrista canadiense. Está organizado por la gente del Maldito Blues Club, perdón. Y es desde temprano también, se puede comer, se puede beber, pasar un gran momento. A partir de las 22 horas y la entrada general es de $100. Bien, bárbaro. Bueno, después el viernes me estaban comentando acá que tenemos con la gente de Olga Vázquez, hay una peña cumbiera. Esto es, organiza la Red Nacional de Medios Alternativos y es para recaudar fondos para medios alternativos de la región. Va a haber barra a precio populares, taller de folclore, pizza, y esto es en el Aucaché 55 entre 4 y 5. Viste que el folclore acá está medio también, cuesta encontrar lugares donde se pueda tocar folclore y bueno, y explayarse sobre este estilo. Bueno, en la Ucaché 55, 4 y 5. A partir de las 9 de la noche. Y bueno, ¿y después qué más tenemos? Nosotros tenemos el pequeño homenaje de cierre, ¿o no? ¿Con qué cerramos esta noche? Sí, bueno, cerramos con el tema de AC/DC, Dirty Deed Done the Cheap, que es el tema que le da el título al disco de AC/DC, que hoy está cumpliendo 40 años. No somos nada, ¿no? Ya lo hablamos hoy. Así que bueno, ¿algo más, Malena? Creo que no nos olvidamos nada. Fue un buen programa. Vamos a mandarle un saludo a nuestro conductor que no pudo venir hoy, nuestro conductor estelar y a su club de fans. Vamos a mandarle un saludo a Dani Vecchia, que lo esperamos pronto. Gracias, Colo. Gracias, Colo, gracias al Pela, a la Negra y a todos los oyentes que están ahí y a la gente de Olga Vázquez que nos recibe siempre de la mejor manera. Y nos vamos. Nos vamos. Basta. Nos vamos con este tema de AC/DC, bueno, cumpliendo 40 años de su gran disco. Que no me sale mucho bien el nombre porque es muy largo. Canciones en un inglés de mierda. Exactamente. Había que decirlo. Nos vemos el martes todos. Que viene. Gracias por todo. Espero que les haya gustado. Contenido Latente. ¿Será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3.